decírtelo, que no soy de pedir perdón, si es que a otra le di mi amor. Fue un error, un capricho del corazón, y que te lastimó. Por favor, no me guardes ningún rencor, no me cierres tu corazón, te lo pido por nuestro amor. Ya pasó, solo quiero tenerte a ti, porque tú me haces muy feliz. No, no, no te vayas, corazón, no te vayas. No, no, no te vayas, corazón, que a tu lado está mi vida, que sin ella muero yo. No, no, no te vayas, corazón, no te vayas. No, no, no te vayas, corazón, que a tu lado está mi vida, que sin ella muero yo, que sin ella muero yo. Soledad, no podría vivir en paz, nada vale si tú no estás. Pídeme lo que mandes, así se hará, que te olvide jamás, jamás. No, no, no te vayas, corazón, no te vayas. No, no, no te vayas, corazón, que a tu lado está mi vida, que sin ella muero yo. No te vayas, corazón, no te vayas. No, no, no te vayas, corazón, que a tu lado está mi vida, que sin ella muero yo, que sin ella muero yo. No, no, no te vayas, corazón, no te vayas. No, no, no te vayas, corazón, que a tu lado está mi vida, que sin ella muero.